¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. ¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde cosas que pasan, que se taran las computadoras y se repite todo, ¿no? Pero con un golpe se arregla todo. Pegale, Tincho. Dale, ahí está. Dale. Sí, dale. Igual de alguna manera sentí como que estaba reafirmando la identidad del programa. Sí. ¿Qué es Aguafuertes? No sé. Tenemos está en algún documento eso. Yo no vi ninguno. ¿Está vos? Escrito en algún lado. El DNI de Aguafuertes, ¿estás hablando? Sí. Tiene que haber un documento para que algo tenga una entidad. Yo creo que sí. Mira, te doy un ejemplo. La otra vez tuve que hacerme el nuevo documento. Porque sí. Si no, nadie me reconocía como tal. No eras vos sin documento. ¿Cómo por como supuesto. Tal? ¿Como tal qué? Como yo, como persona, como Víctor. O sea, no entiendo. O sea, me dijeron, a ver, yo voy en la calle, ¿no? El otro día me para la gendarmería. ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Vengo de laburar? Los documentos no los tengo. ¿Y qué hace? ¿Y quién sos? ¿Cómo acreditamos que vos sos vos? ¿Y que llame a tu totalmente mamá? Totalmente. ¿Que llame a tu mamá? Le dije. Pará que tengo gratis con mi vieja. O sea, llamale y vas a ver que soy hijo de ella. Yo a ese guacho no lo reconozco. Nada, me tuve que ir a hacer el documento nuevo. ¿Te llevaron preso o no? No. Ah, bueno, menos mal. No, porque tenía un carnecito que de la obra social justo encima, que siempre la tengo en la agenda. Y ahí, como decía mi nombre, pero no es un documento nacional de identidad, es un carné. Que no es como válido como para acreditar la identidad. El registro de conducir tampoco acredita identidad. ¿No? Y por lo visto tu mamá tampoco, porque no le creyeron. Sí. No le creyeron. Si te dejaron ir, por la obra social, no por tu mamá. Y bueno. Sí, bueno, es un garrón. Me tuve que comer la cola, hacer todo eso, esperaron. Bueno. Pero ahora tengo identidad de nuevo. O sea, tenés el documento nuevo, ¿no? Tengo el documento nuevo. ¿Cómo es? Yo no lo tengo. Tiene vencimiento. Es como, ¿en serio? Es como los otros, como los viejos, solo que ya no es más verde, sino que es celeste. Ajá. ¿Sí? Y que la fotito ya no la pegás más. Sino que es digital. Ya no tenés que mancharte más los dedos para... Como el registro, el registro también es así. No sé, todavía no fui a hacerme el registro. Es así el registro. Nada, y eso que vos decías, Mariano, tiene vencimiento, o sea, mi identidad tiene vencimiento. Es como un yogur. Es como que si te pasas un día no sos más Víctor. Parece. Vos fijate, vas a desaparecer del mundo. Por lo menos hasta el 2025 tengo identidad. ¿Pero te habían avisado que hay que renovarlo? No, en ningún momento te dicen que tiene vencimiento. Es más, creo que cuando hablaban de este nuevo documento, el documento único de identidad, etcétera, etcétera, que lo lanzó la presidenta, creo que en ningún momento, ningún medio... Ni ningún vocero de gobierno dijo que tenía vencimiento mi identidad. Yo no tenía idea. Sí, yo pensé igual... que eras Víctor para toda la vida después de eso. Yo me temo que mi identidad huele a rancia. Ya. Bueno, ese es otro tema. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Otra cosa. Cuando estaba haciendo el trámite, el muchacho que estaba ahí tecleando los datos, le agarro y le digo, mira, yo tengo el apellido de mi padre. A mí me gustaría tener el apellido de mi madre porque también soy hijo de ella, ¿no? Soy hijo de mi padre y de mi madre. Y por lo tanto me gustaría que por lo menos, ya que ese cartoncito que te dan acredita la identidad, también tener la identidad por parte de madre, ¿no? Uh-huh. ¿Y sabes qué me dijo el chabón? No. ¿No sabes? No. ¿Te dijo que no? ¿Eh? Dijo que no se podía. Me dijo que no valía la pena hacerlo. No valía la pena. No, porque te tenés que hacer un documento nuevo. No vale la pena hacerlo. Pero si lo estás haciendo en el momento, ¿no te voy a poner el apellido y listo? No, porque tenés que acreditar a tu madre también. Hay que hacer el documento de madre. ¿Vos tenías gratis a tu mamá? ¿No dijiste que la llamé? Sí, la llamo, pero no es que yo tampoco. No, no hubo caso. Che, ¿te dieron número nuevo con el documento nuevo, con vencimiento? ¿Cómo número? Número de documento nuevo. Claro. No. Es el mismo número. El mismo de antes, creo. Ah. O sea que nuestra identidad pasa por un número, en realidad. 28.700.740. Ahora, porque si vos podés cambiar de apellido, poner un doble apellido, podés hacer... ¿El número sigue siendo el mismo? Claro. No, si cambias apellido te ponen barra B. ¿Cómo barra B? O barra 2. Ah. ¿En serio? ¿No? Ah, ¿no es así? No sé. Desconozco. Por ahí algún oyente lo sabe y nos puede iluminar. Igual hay un dato... categórico. Interesante, uh-huh, de que el otro día justamente me decía Mariano esto, lo de la firma. Uno ya no firma más el documento. Claro, te hacen firmar en una maquinita. Como un tablero electrónico. Donde vos el pulgar, vos firmás ahí. Los digitales, claro, firmás ahí. ¿Te parece, Mariano, que es peligroso eso? Y el Estado tiene tu firma registrada, escaneada, y la puede poner donde quieras. Tiene mi identidad. Por ejemplo, en el documento. Ahora, si el Estado la pone en un contrato, con tu nombre, tu apellido y tu número de documento... Con tu identidad. No creo que lo haga. Igual no es solamente el Estado, es una empresa privada que es la que tramita los documentos. No. ¿No? No más. ¿No más? No más. ¡Yupi! Víctor, ¿tenés identidad? ¿Quién lo hace ahora? El Estado. El Estado. ¿Pero no terceriza de ninguna manera? No. ¿Y Yabram? ¿Se murió? ¿No se murió? Digo, se suicidó en realidad. Pobre Yabram. Eso es lo que dijeron. Está en Suiza. Es lo que dijeron. Bueno, la cuestión que me angustié. Me angustié porque, o sea, en la calle no soy quien soy si no tengo el documento. ¿Y en tu casa tampoco sabes quién sos? Bueno, pero ahora lo tenés. Sí, pero no lo tengo conmigo siempre encima. Por ejemplo, ahora no lo tengo. Ahora que soy una persona sin identidad. No hace falta tener un pedazo de papel que dice tu nombre, tiene tu foto para tener identidad. ¿No pasa por otro lado también? ¿Por ejemplo? Y por ahí la angustia es parte de tu identidad. ¿Vos decís que soy emo? A ver, sacate la vaina. ¿Estás triste? Correte el flequillo, a ver. No tiene pinta de emo. Bueno, pero ponerle los emo. Es como un grupo que busca su identidad y se relacionan entre ellos y tienen esta forma de vestirse y de expresarse. Se identifican de alguna forma, ¿no? Como por decir algo que pasó de moda muy rápidamente, igual que los emo, los flowers. Bueno, sí, fueron todas como... ¿Cómo se dice? Tienen un nombre todas estas. Identidades tribus. A la venta. No. Tribus urbanas. Tribus urbanas, sí, así es. Sí, bueno, cosas que fogonea... Yo creo que son maneras de formar la identidad. Sí, pero son cosas que fogonea la televisión. También, porque bueno, los flowers desaparecieron de los medios y desaparecieron de la calle. Y de internet. O sea, los medios en sí. ¿Se murieron? No, crecieron. No, mutaron. Fueron mutando, la gente ahora muta. son chicos de Facebook. No. Y la semana que viene van a estar en Twitter. Sí, después, no sé. Y la otra semana después, ¿qué? Se van a pasar a alguna otra red social de esas. Y depende que... de la moda. Se van haciendo. Y sí, sí. Pero Twitter, no, alguna sí. de esas. ¿Quién sos? Sentir tu voz es sencilla, mi sonrisa. ¿Para qué el dinero si no puedo sentir la vida? Yo nací en la ciudad, crecí en el libro. somos? ¿Quién soy? ¿Quién sos? Nos repiten, hay que ser alguien, porque sienten que ellos no son. Las puertas se abren con el amor y eso no se compra. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿Y quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿Y quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿Y quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Quién Aguafuertes? Una técnica de grabar. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Y cuando estaba viajando, viste, en Misiones, conocí un chabón que... que trabajaba en medios locales de ahí, hacía, era productor de algunos programas de la televisión local de ahí. Y le conté, entonces, que estaba haciendo un programa en Buenos Aires, en Moreno. De radio. De radio, un programa de radio. Y me dice, uy, qué buena onda, y ¿qué es lo que hacen? Entonces le agarré y le dije, ¿querés saber qué hacemos? www.fmoreno.blogspot.com. Ahí están todos los programas colgados. Así que... podés escuchar programas viejos. Encima, ¿sabés qué? Mejor aún, ¿qué? Podés escucharlo en vivo. Ahora nos pueden estar escuchando. Ahora nos puedes estar escuchando desde Misiones, por ejemplo. Ya que la radio no llega a Misiones, nos puede estar escuchando en vivo. Che, qué bueno. ¿Y se comunicó alguna vez con vos, este muchacho de Misiones? Me manda mensajito. La otra vez recibimos un mensaje de él. Al 1561-540359. Se comunicó y dijo, qué bueno, che, que está saliendo el programa. Y le dije, ah, ¿te acordaste? Le digo, sí, www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Me dijo, sí, le dije, buenísimo. Así que, y nada, me mandó algunos videitos que arma con la gente ahí. Y está buenísimo. Te digo, recomendable, después les voy a mostrar. Hace una interpretación de un cuento de Quiroga, A la deriva. Ajá. Sí. Con sombras, increíble. Che, buenísimo, increíble. Lo podemos poner en el Facebook también para que después lo vamos. ¿Cuál es el Facebook? El Facebook es Aguafuertes, ah, como perfecto, el programa. Perfecto, me tenía dudas. Aprovecho también para mandar saludos porque nos están escuchando, además de estar en Misiones, nos están escuchando desde La Plata, así que aprovecho para mandar un saludo a Jere, que cumple años hoy, y a todos los amigos que están ahí. Bien, y cualquier cosa, si no están escuchando y se quedaron sin crédito, nos pueden llamar. También, ¿a dónde? ¿Querés decirlo vos o lo digo yo? Si estás fuera de Moreno, tenés que marcar el prefijo 0237. Ajá. Y seguido el número 466-6559. Así es. Y ahí te comunicas con nosotros. Y salen, ¿sí?, al aire y... Llaman, dejan un mensajito, opinan sobre el tema del día, tal vez. Identidad. Ahí está, afuera está nuestro productor Cristian, ansioso por contestar teléfonos. Sí, está está como agazapado mirando el teléfono. Ya va a sonar, Cristian, no te preocupes. Pero Mariano, ¿qué pasa? ¿Tuviste paseando hoy? Estuve paseando un poco antes de venir para acá, para la radio, para ver qué pasa en Moreno en esta noche de viernes 13. ¿Viernes 13? No, no, no, no, no es Jetta, ¿no? No, ¿por qué? No sé. Y para los... Ahí se llama el teléfono. ¿Dónde está Cris? Vos sabés que la película esa tan famosa de terror en realidad es viernes 13. Nosotros la traducimos como martes porque nosotros creemos en el martes 13. Va, nosotros. Yo no creo en el martes 13. ¿Sí? ¿Es como martes? Bueno, pero de este lado, de este lado de... ¿Del globo terráqueo? Sí. ¿Del Ecuador? Del Ecuador, para nosotros es martes. Sí. Sí, igual el número 3 es un número simbólico bastante importante. Habíamos hablado nosotros, ¿no? En algún momento lo tocamos. Sí, porque 13 es considerado como Jetta. Tiene identidad el 13. No, pero aparte, cuando Jesús hace la última cena, claro, ¿cuántas personas eran? Eran 13 discípulos. No, 12 discípulos y Jesús. Bueno, con Jesús. Bueno, con Jesús. Volvé a catecismo, chicos, por es favor, obvio. No, chicos, estuve un par de años. Eso lo aprendí porque estuve, creo que lo dijo hace dos programas atrás Darío. 18 no sé años de mi haciendo. Vida estuve estudiando catecismo, ¿no se nota? Bueno, el tema es que salí por este viernes 13 por la noche de Moreno y me encontré en Morena Bar con dos bandas que están a punto de tocar seguramente. En instantes va a tocar Carnavale y Feo Azota, dos bandas de rock, de estilos así similares, según me comentaban, amigas entre ellas, y armaron esta fechita para tocar acá en Moreno. Los chicos de Carnavale son de Merlo, como les decía, van a estar tocando en el Corte y Buchar, a una cuadra de la estación. A partir de las 10:30, 11, por ahí arrancará. La entrada es gratis, sí, está bueno para que... no tiene un mango y quiere salir, bueno, hay un par de bandas para ver gratis en un ratito nomás en Morena. Y estuvimos ahí hablando con Leandro, que es el cantante y guitarrista de Carnavales, nos comentaba lo siguiente. Bueno, Leandro, contanos qué prepara Carnavales para esta noche de frío acá en Morena Bar. Bueno, hoy vamos a preparar un show que es más o menos el que venimos dando hace ya un año. Es un repertorio de 12 temas. Algunos están grabados en un demo que tenemos ya de 3 temas y el resto es el repertorio también que tocamos habitualmente y que vamos a grabar la semana que viene arrancamos a grabarlo, así que sí, la gente se va a encontrar con un show de rock básicamente, con varios géneros dentro de lo que es el rock. Hay un poco de blues, hay canciones, hay por ahí un poquito más de rock pesado, pero básicamente un show de rock. Ustedes son de Merlo, me decías. Somos de Merlo, sí. Somos de Merlo todos, pero nos manejamos más que nada por zona oeste. Ya hubo shows en San Justo, en Padua, en Ituzaingó. Bueno, esta es la primera vez que vamos a venir a Moreno, que era un lugar que teníamos ganas de venir. Así que bueno, esperemos que salga todo bien. ¿Y tocan junto con Feo Azota, que es una banda amiga, me decías? Es una banda amiga, que es la primera vez que vamos a tocar juntos. Pero bueno, teníamos ganas de invitar a alguien más para compartir la noche y bueno, ir generando una onda como para futuras fechas, ¿no? ¿Cómo ves la movida, si ya se mueven por el oeste, en cuanto a los lugares para tocar, las condiciones que a veces no son del todo buenas para los músicos? Las condiciones no son para nada buenas. Es todo el que vaya a ver una banda, cuando veas a una banda tocando, sabes que fue todo esfuerzo y organización de la banda. Desde conseguir el sonido, desde hacer la publicidad, y desde todo, incluso a veces hay que pagar el alquiler de los locales, o sea que la banda también se encarga de conseguir plata, conseguir los medios para pagarlo. Las condiciones no son buenas, no hay ningún tipo de colaboración y hay pocos lugares además. Por eso lo que te decía recién de por ahí organizarlo con otra banda, como para compartir ese esfuerzo, los gastos, el equipamiento, es todo esfuerzo de las bandas. Y no hay mucha ayuda de lo que serían los bolicheros o la gente, los dueños del lugar. Sino más bien todo lo contrario, ¿no? ¿Crees que existe una identidad del rock en el oeste? ¿A un estilo propio de la zona, en el género? No, estilo propio no. Sí que hay una tradición de bandas, de un montón de bandas. Sobre todo en los 90 hubo un montón de bandas de las que se podrían decir consagradas que son del oeste. Que yo Animal, Caballero la Quema, Las Pelotas... Divididos, Sumo en su momento en los 80, hay una tradición de banda y nosotros que andamos tocando conocemos un montón. Yo creo que lo que sí hay una tradición es de hacer rock. No sé si hay un género en particular que predomine, pero de rockear sí hay una tendencia. Ah, Bueno, muchas gracias y suerte para esta noche. Bueno, gracias a usted por la nota. Bueno, ya escuchábamos a Leandro Parrilla, guitarrista y cantante de Carnavale, sin ese al final, ¿sí? Tienen Facebook los chicos si quieren conocer un poco más, es Carnavale, así que lo pueden buscar ahí. Y van a estar tocando, como les decía, en un ratito nomás en Morena Bar junto a Febo Azota. Así que pónganse las zapatillas y salgan ya. Abríguense. Hace frío. Mucho frío, sí. Sí. Está bueno que haya bandas en Moreno y que sean gratis. Sí, y sabes que este fin de semana... interesante que empecemos a recuperar un poco de eso. ¿Qué hace la identidad Moreno? Así es, y además Jorge viene como bregando un poquito el dueño de Morena por esto de que haya bandas y bueno, hace un par de fines de semana tuvo un par de problemas con algunas bandas que lo dejaron de garpe. Bueno, se comunicó con nosotros. Bueno, en realidad nosotros fuimos a Morena a tomar algo y se quejaba de las bandas que lo habían dejado. Pero bueno, está bueno que haya un lugar en Moreno para que las bandas puedan tocar. Y sí, es parte y de la identidad. Seguro. Bueno, este fin de semana hay mucha movida con respecto a esto y otras cosas más que vamos a estar pasando y diciendo después en la agenda en un ratito nada más. ¿Tenemos agenda? Tenemos agenda. Bueno, en un ratito entonces vamos a estar con la agenda. Les vamos contando que ya está en los estudios de FM Moreno una banda que estuvo el año pasado. A mí particularmente me gustó muchísimo. ¿Cómo se llama? Némesis. Ah, me acuerdo. Vienen a presentar su disco. La otra vez vinieron, estuvieron mostrando un poquito de anticipándonos lo que fue, lo que es ahora el disco, pero hoy vienen a hacer la presentación oficial de ese disco. Así que en un rato nomás vamos a estar con ellos. Hermética, atravesando todo límite. Sin

de qué se trata este ritual, que honra a la tierra, ¿no? A la naturaleza. Uh-huh. Y bueno, están todos invitados, es gratuito. Y a la tarde tenemos un festival con músicos de acá de Moreno invitados, que accedieron todos a venir así de onda, y también tenemos algunos artesanos que van a exponer sus trabajos acá, y bueno, los esperamos. Bueno, buenísimo. ¿La dirección? La dirección es Ituzaingó, uh-huh, 1675, esquina Castelli. Esto es Moreno Sur. Ah, también va a venir a Raúl Olarte, me olvidaba decirles, que es un músico del norte argentino que bueno, mucha gente conoce, y también está invitado a venir a acompañar a este grupo que hace esta ceremonia. Así que bueno, estamos más o menos a 13 cuadras de la estación de Moreno, para el lado del frigorífico Moreno, digamos, y bueno, los esperamos. Qué bueno. Bandas locales, ¿qué bandas van a estar? Van a estar La Picada, que es una banda, generalmente la mayoría son docentes. Después va a estar Raíces Nuestras, El Entre, Santiago Miguens, Marta Argentina, espero no olvidarme porque son unos cuantos, la hija de, ¿cómo se llama este músico? ¿Cómo es el? Torres, Jaime Torres. Jaime Torres, sí, posiblemente sí. Venga. Héctor Corbalán, también este músico reconocido de Moreno. Y no sé si me estoy olvidando, los de Moreno, que también es un grupo de acá que hacen folclore. Y bueno, son unas cuantas bandas. Espero no olvidarme ninguna, creo que no. Marcela, sí. ¿Cuál es la inquietud o digamos, la idea de hacer este encuentro? Bueno, justamente el ritual de la Pachamama, como decías. Sí, bueno, nosotros tenemos este espacio que es nuestro centro cultural, que es un lugar muy lindo, que bueno, que es súper grande, que tiene muchos... estamos en contacto con la naturaleza por estar cerca de Moreno, tenemos muchos árboles, y el lugar está propicio para hacer este tipo de actividades. Y bueno, esta gente de la ciudad de Humahuaca, ellos vienen haciendo esta ceremonia en la Escuela de Teatro de Morón. Generalmente dicen que esta es una tradición que se lleva 3 años al mismo lugar, ¿no? El hacer esta ceremonia y esta ofrenda. Entonces, bueno, ya cumplieron sus 3 años en Morón. El año pasado empezaron acá en Moreno, en nuestro lugar. Este sería nuestro segundo año con esta fiesta. Y bueno, a nosotros nos encantó. Y bueno, queremos compartirla con todos, además queremos también que conozcan el lugar y bueno, ofrecer también el espacio para hacer otras actividades, ¿no? Esa es nuestra inquietud. Marcela, un poquito saliendo de este tema del festejo, te pregunto, ¿qué otras actividades uno puede encontrar en el Centro Cultural, así como para dar un pantallazo para la gente que vive cerca de Moreno, se pueda acercar? Bueno, te cuento, nosotros tenemos algunas actividades que son gratuitas y otras que son aranceladas. Dentro de las actividades gratuitas tenemos el apoyo escolar con docentes que, bueno, de onda vienen a dar clase y bueno, acompañar a chicos que tienen por ahí problemas en el aprendizaje. Está el taller de gimnasia, ahora comenzó hoy el taller de panadería con un profe del INDEL que viene a ofrecer los servicios en este barrio. Tenemos profe de inglés y nuestra biblioteca, que está al servicio de toda la comunidad de acá del barrio Cascosala y de los que se quieran acercar, ¿no? Después tenemos folclore, violín, guitarra y charango, que esas son nuestras actividades, que por ahí son con algún arancel, y próximamente, bueno, árabe también. Así que, bueno, esas son algunas de las actividades que nosotros realizamos, y también tenemos, bueno, como un objetivo articular con las escuelas de los alrededores, y así como también con los distintos centros que también están funcionando, ¿no? Tenemos cerquita Pateando Barrios, que viene a trabajar con su murga acá en nuestro predio para los adultos. Tenemos el grupo de Rostros Alegres, el Jardín 957, que bueno, vino a visitarnos también. Y bueno, la idea de la articulación es uno está dentro de nuestros objetivos, ¿no? Marcela, nosotros hoy estábamos planteando un poco el tema de la identidad. Y este festejo, de este ritual de la Pachamama, tiene mucho que ver con la identidad de nuestras raíces. Ajá. Sí, bueno, para nosotros la identidad también tiene que ver con el tema de juntarnos y de no aislarse con, o sea, esta sociedad por ahí, todos, ¿no? Me incluyo, estamos en una etapa donde estamos muy individualistas y donde por ahí nuestra identidad dejamos un poco de lado por la inseguridad, por X motivos que estamos viviendo. Y bueno, por ahí sacar de, no sé, desde adentro de la galera eso que teníamos hace mucho tiempo, que la gente se juntaba y que era tan importante charlar y que generar espacios. Y bueno, volver a eso, ¿no? A que sepa la gente que este espacio es un espacio abierto, donde pueden acercarse a compartir y bueno, no aislarse y no dejarse llevar por toda esta ola de barbaridades que por ahí están sucediendo, ¿no? Crear un espacio de encuentro, ese es nuestro mayor objetivo. Marcela, muchas gracias por la comunicación y bueno, mucha suerte para este domingo a las 10 de la mañana. Repetinos por favor la dirección. Bueno, la dirección es Ituzaingó, esquina Castelli, a la altura del 1600. Y bueno, esto es en Moreno Sur, a 13 cuadras de la estación. La entrada es gratuita, pueden traer ofrendas para hacerle a la Madre Tierra, si a ustedes les interesa. Y bueno, vengan que los esperamos. Muchas gracias. Gracias por la comunicación y por estar ahí los viernes. Muchas gracias. Chao, chao. Qué interesante esto, ¿no? De justamente lo que hablamos de la identidad, por ahí empezar a conocer un poco la identidad. Por ahí este festejo de la Pachamama, capaz que no es muy muy de Buenos Aires, tiene que ver más con otro lugar geográfico. Uh-huh. Sí, pero está bueno empezar a recuperarlo, porque mucha de esa gente, muchos de estos padres, abuelos, han venido acá y pareciera como hay un tema de que hace Rubén Patagonia, que llama Colla en la Ciudad, que vos me decías que conociste, creo que al autor. Néstor Gea. Ahí está. Que habla sobre estas personas que pareciera que perdieron la identidad cada vez que vienen a Buenos Aires. Me parece que está bueno un poco recuperar esa identidad. Sí, lo que Marcela hablaba era la identidad colectiva, ¿no? Sí, cómo construimos nuestra identidad a base del colectivo, ¿no? No quedar en una... Individualidad. Exactamente, una construcción individual que no existe en realidad. Uh-huh. Somos un producto social. Somos seres sociales. Y de ahí es como vamos construyendo nuestra identidad. Y el primero de agosto, que es cuando se festeja el Día de la Pachamama, vos decías que por ahí acá en Buenos Aires no se festejaba tanto, pero hace mucho tiempo nuestros abuelos por ahí vienen con la ruda y la caña. Ruda y caña, sí. Bueno, eso es una forma de festejar ese día, de conmemorar la Pachamama. O sea, viene en nuestras raíces eso. Humahuaca Trío, para seguir escuchando un poco de la identidad norteña. ¿Qué te pasa, culiao? Jujeño, si estás al pedo, cuida la llama, cuida los cerros. Jujeño, si estás al pedo, cuida la llama, cuida los cerros. Ay, ay, ay, si cambiaste a la chola por gringa, culiao. Ay, ay, ay, le pagas la bandera y comes el latao. Culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao. Tiraste las ojotas viejas y compraste zapatillas Adidas y las patas se te contaminan. Si compraste pantalones Wrangler y quemaste los barracanes y las bolas siempre se te frían. Culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao. rap, up, up, y cambiaste las peñas por pan, up, up, y los guayos no te copan más. Culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao. Jujeño, si estás hambriento, vuelve al bote, come cordero. Jujeño, si estás hambriento, vuelve al bote, come cordero. Ay, ay, ay, si comes salchipapa y no charqui, culiao. Ay, ay, ay, si transas con el whisky, no con el derbeao. Culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao. Si dejaste de mascar la coca y la cambiaste por un bazooka, ya los dientes los hacen pelotas. El cemento te cagó la vida y los focos son tu sol de día. En la quebrada es más linda la vida. Culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao, culeao. No se tan culeao, no se tan culeao, por favor reflexiona. Ay, no se tan culeao, no se tan culeao, por favor reflexiona. Morir joven es una injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de fuerza, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Y ahí estamos escuchando a Némesis. Es el tema intitulado a Némesis. Porque estamos escuchando Némesis. Tal cual. Es como un trabalengua. En no. realidad es umbral de Némesis. Umbral de Némesis. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Muy ¿cómo andan, bien. Muchachos? Un aplauso, che. Gracias, gracias. Ya estuvieron el año pasado acompañándonos y ahora se acercaron nuevamente a presentar el disco. Tal cual, sí. Una promesa que estaba pendiente. Bueno, hoy gracias a Dios, con todo el orgullo de ser argentino y vivo en Perón, carajo. Trajimos nuestro primer disco, loco, que bueno, tanto esfuerzo costó. Pues ya está acá, loco, qué sé yo. Mucha producción. Ya está cocinado. ¿Recién salido del horno? Recién. Sí, quema, tendrá quema. 40 días. Tiene un par de días afuera. Me causó gracia en los agradecimientos la primera línea que dice: nuestras familias por bancarnos el adulterio con el rock and roll. Totalmente. Estamos hablando de gente mayor. Está bueno que empecemos a profundizar en algunas cosas. ¿Cómo es el adulterio el rock and roll? Y sí, porque es tomarlo de esa manera, es un engaño, loco. Es un engaño. Ya, o sea, yo por lo menos rock and roll lo tengo por parte de los amigos. ¿Entendés? Y cada vez que salimos a tocar o tenemos que salir a hacer un sonido o juntarnos para hablar de algo de la banda. Aprovecha y dan de trampa. Oh, ya te vas con el gordo. Anda, listo, ya fue. Es así de corto. No es de trampa, Vani. Ah, ¿no? No. Es como otro amor que es el rock and roll. Tal cual. La banda que a mí. Sí, a ver, antes que nada, ¿me permiten, antes de seguir hablando, presentarlos? Bien. ¿O quieren presentarse ustedes mejor? Preséntense ustedes, a ver. Dale. Empiecen. Bueno. Mi nombre es Adrián, estoy en La Voz. El Gabe. El Gabe. Ahí está el Seba. Yo soy Ricky, manager. La voz del pueblo, sí. Ricky, el manager. Ahí está, sí. El señor Sebastián, ¿no? Uh-huh. Saludos, querido, saludos. El señor Uli en armónica. Y el señor Marcelo en la batería. Perfecto, ¿y ¿no? acá? Y acá. El niño. Federico. El señor Fede, que tiene vergüenza. Seguidor fiel de la banda este. A juzgar por la imagen, veo que el resto de la banda tiene una imagen de rock and roll y el manager de manager. No, pero es postura. Manager el locutor cheto. También. ¿Pero qué me ve, fachero? No, bueno. No, pantalón de la uva. No me asustes, guarda, che. Guarda, hablemos de adulterio mejor. Vamos a continuar con esto, que es la presentación de este nuevo disco. ¿Cómo les llevó? ¿Cómo fueron llevando esto de aquel año pasado que vinieron, que nos contaron que habían estado grabando, que estaban tratando de mezclar, y sí. Viendo ya la producción final, sí. Con el arte de tapa? ¿Cómo lo fueron llevando? Y esto, desde la última vez que estuvimos, si mal no recuerdo, tuvimos un puntapié final, por así llamarlo, de parte de amigos allegados a la banda, como para poder terminar el trabajo, justamente. Y bueno, creo que ese fue el empujón que faltaba para terminar justamente la producción. Mucha gente se prendió en el proyecto. Más allá de... Estamos hablando de una banda que ya con 8 años arriba, de amistad y de todas cosas, que vas conociendo gente que se sumó y que le gustó el proyecto, que nada, que vino y apoyó... De una u otra forma ayudó que este proyecto esté en la calle. Mucha gente invitada dentro del disco y la verdad que está buenísimo que se refleje de nada. Tiene mucho laburo por el hecho de que haber abrochado cada librito, hacer 500 copias y nada, abrochar cada librito, mandar a ir a buscar. Todo ese laburo que está buenísimo de parte de nada, de una banda que recién arranca también. Está bueno, la verdad que lo les decía recién cuando estábamos en la tanda. Aprovechamos, abrimos uno porque nos trajeron 2 discos con el celofán y todo. Sacamos uno para poder transformarlo y poder estar escuchándolo. Y les decía, es un laburo impresionante el que hicieron porque realmente se nota en el arte de tapa, las imágenes que tienen, la producción que lleva los libritos. Que bueno, eso es mérito también de lo que recién decía Ricky, de la gente que está atrás. En este caso, el arte de tapa, más que nada, un agradecimiento al Gully Rock de Capital, que un día se copó, che, loco, si quieren yo les hago, pim, pum, pan, y se apareció con todo esto, que la verdad está para nosotros formidable. Lo mejor, pero bueno, eso es rock and roll. Loco. No, es que nunca te imaginás que un loco te diga, mirá, yo te lo quiero hacer, porque a mí me gusta cómo suena la banda y qué sé yo, y llega un momento donde lo vas a buscar y está buenísimo, llegaste y te encontrás con eso. Después, más allá de la impresión del papel, que la elegís, que nada, significa un montón, ¿viste? Mucho laburo y nada. Seguro. Más allá de eso, está buenísimo. Está buenísimo por ese lado. Yo diría, no sé qué piensan ustedes, ya que nos trajeron 2 discos, podríamos regalar uno, ¿no? Y es la idea. Uno, o sea, uno, o sea, ya uno me lo apropié. Usted, uno quedó acá. O sea, uno es para la radio. para la radio. Pero hablé por la radio, perdón. Un poco demagógico de mi parte. Bueno, Víctor, ¿por qué no decís los números? Aprovechamos para que manden mensajes. Así es, 466-6559, y así lo acabo de decretar. El primero que llame le vamos a regalar el disco. El que diga bueno, me gusta el disco y diga mi número de documento, se lo lleva. O de último lo cambiamos por una pizza. ¿Está bien? A la gente que está escuchando. Tenemos un pasito acá en la esquina que podemos. Ahí está, podemos negociarlo. La gente de la pizzería que está escuchando. Una manija de pizza, loco. 15-61-540-359 es para mandar mensaje de texto. Así que vamos a empezar a escuchar un poco de este disco. Esto es vamos imposible. A ir con un tema. Y después del tema esperamos algún llamado para que algún oyente que le guste dijo, me encantó la banda, me rompió la cabeza, le entregamos el disco. Sí, vos decís, bueno.

Moreno. Un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuerte. Sábado 11 de septiembre, Umbral de Némesis presenta oficialmente su disco. ¿Dónde lo presentan, chicos? En el Cruce Castelar, es en el ex Rotary, Centro Cultural Mariano Moreno, Avenida Cervantes, no recuerdo el número. 1307. Bien, perfecto. Va a haber artistas invitados. Sí, señor, a 150 metros del Cruce Castelar. Sorpresa, dicen. Hay sorpresa, hay bolsitas con sorpresa. Hay bolsitas y globos. Piñata. Para todos. Piñata también. Piñata tenemos dos. Hay más de dos. Pero bueno. Pero va a estar bueno, che, va a estar bueno. Va a haber gente amiga invitada, nada. Va a estar bueno. Mucho muy laburo, bueno. Mucho laburo. Ya lo tienen todo planificado, armado. Todo planificado para una fiesta, sí, sí, tal cual, sí. Todo. Desde los invitados hasta la puesta en escena, sonido, luces. Proyección de videos también. Ah, va a ser una presentación a lo grande. Bien, no sé si a lo grande, pero bueno, con lo que hay. Bien. ¿No? Tratamos de arreglarnos siempre con lo que tenemos. Y la puesta de escena, ¿va a ser una cuestión particular por la presentación del disco o generalmente la banda hace puesta en escena? No, digamos... No da el costo. No da, no. Va a ser algo sencillo, pero bueno, Con decirte que el violero toca en OJ a veces, ¿eh? Estamos en invierno y toca en OJ, ¿OJotas con media o...? No, a veces nunca metiste media con OJ, ¿no? No me animo. ¿Eh? No me animo. Es heavy, eso es heavy, eso ¿eh? Es demasiado. Eso lo dejo para le va a faltar el termo al lado, che. Y una Coca-Cola. Pero bueno, sí, las mejores expectativas para ese sábado, como te digo, ya trabajando últimamente, va, no todavía a full, pero en estos días yo calculo que sí ya se va a poner más tensa la cosa. Uh-huh. Como todo, llegada la fecha, días antes ya es como que empezás a laburar un poco más de lo normal. Nervios, les empieza a generar algo así en... Se van a presentar, sí. Como muchos dicen, ¿no? Muchos músicos dicen, bueno, este disco es como un hijo. ¿Para ustedes lo mismo le genera esa ansiedad a la hora de presentarlo en sociedad? No, a mí particularmente, a mí por lo menos no tanto. No. Y si hay algo de nervios, Subís algo mágico, loco. Subís al escenario y te olvidas. Al segundo tema no hay nada. Ya está. A partir del segundo ya tema fue. Ya está. Se te olvida de todo. Previo. Tema puede ser. Previo asado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Yo creo que el asado no es después, es previo. Antes, no. Es muy arriesgado comerse un asado antes de un show. No tenés idea. ¿Con qué acompañan el asado? ¿Con qué vino? Me imagino. Vivimos, comemos asado y después se toca. Sí. No se toca. Como que no funciona el tema. Esta banda después del show queda arruinado. Imagínate, para este tenemos. Aparte, el gordo se hace cada asado, no, ¿sabes? No, y sí. Algo que tienen los recitales que hacemos nosotros que siempre terminan muy tarde. Sí. Es algo que no podemos evitar y siempre terminan. Tratamos de armar algo para que termine a las 3 y son las 5 y seguimos y seguimos. Y después culpa mía eso. Sí. Ah. Es verdad. Ahora me surge una duda, ¿no? Porque si previo a un toque hay asado, ¿cuántas veces tocan durante el mes? No. Porque no te puede dar el lujo de comerte un asado todos los fines de semana. Ojo, un asado no significa un costillar, puede ser faldita también. Pero bueno, el tema es parrilla. Es parrilla, amigos. Una parrilla. Qué sé yo, por ahí un vino tinto, un buen vino. Y bueno, después subir. Ah, pero también es una excusa para hablar con las otras bandas. Sí, sí. Porque muchas veces no se da eso. Estamos muy claro que. Si nosotros nos invitan a una banda, siempre no comemos nada, ni nos hablamos entre las bandas. Entonces nosotros queremos que no sea así. Si invitamos a una banda a tocar, queremos comer con ellos, queremos hablar con ellos, o sea, socializar. Ese es el tema del adulterio, ¿no? Algo acá así. Eso entra ahí también, sí. A ellos les cocinás también. Claro, a ellos les compras asado y a mí me conformás con sopa cabello de ángel. Los chicos que tienen bandas saben que cuando van a tocar a un lado, por ahí ni se hablan con las otras bandas. Sí. Y nosotros estamos totalmente en contra de eso. Inclusive ojo. Te hacen vender entradas. ¿Hacen vender entradas? No, nosotros no. Nosotros ojo que también es una excusa al nivel del laburo, nada. Se va a un lugar donde se puede hacer ese tipo de cosas. No, estamos hablando de que vas a otro lugar a tocar y a un boliche o algo y no se puede hacer un asado. ¿No? Que siempre se hace un asado. En ocasiones especiales como esta está buenísimo hacerlo. Lo organizamos nosotros. Claro, exactamente. Lo organizamos nosotros, tiene que haber parrilla. Si no. Hace un montón, hace como 2 años que no se hace. Si es por eso, de visitante, pizza. De pizza. ¿Hacen pizza. 2 años que están sin comer asado, chicos? Bueno, no. Sí, no. Lamentablemente. Acá en el cruce. Viste que le estaba sacando un poco a la luz la pobreza, entonces. No, estuvimos tocando en Entre Ríos y nos esperaron. No, es verdad. Sí, no sabes. ¿Se acordó? Me vuelvo. Y ya eso como a las 10 de la noche, comieron algo porque si no habrán asado. Estamos en ayunas todavía. El señor mayor que está del otro lado, que no vino a hablar. El vieji. Tiene hambre. Vamos a comer algo. Recién justamente estaban hablando de esto que me parece está buenísimo, del vínculo que tratan de tener con otras bandas. Y justamente el tema del día es la identidad. ¿Hay una identidad con el resto de la banda? ¿Se sienten identificados con el resto de la banda? ¿Hay una identidad de bandas, de músicos en la zona oeste? No puedo interpretar todavía lo que me estás preguntando. No, sí, resumime, no, por creo favor. Que hasta yo me mareé. Muchas sílabas. Esto ahí me pusieron. ¿Existe una identidad musical en la zona oeste? Yo creo que sí. Pues, sí. Es más, uno cuando está en la calle dice que en el oeste están ajite, es una frase. Igual depende también de qué tipo de oeste estamos hablando, ¿no? Sí. Es grande. Y la producción, es grande. Igual es grande, pero. Yo creo que sí, que es la identidad del rock. Igual el rock es muy grande, depende de lo que hablemos también. Claro, pasa, hace poco hubo una movida de músicos de Moreno que estaban tratando de armar un grupo y demás para todos los músicos de Moreno ponerse de acuerdo. Por ejemplo, el tema ahora es que no hay lugares para tocar. Sí. Hay muy pocos lugares, entonces temas como ese se trataban. Entonces por ahí la identidad referida a eso. Si hay comunicación, bueno, ustedes plantean como un punto central, como identidad quizás de su banda, el tema de juntarse, de compartir un asado, una comida con bandas. Yo creo que también, yo particularmente, que estoy también metido con bandas y todo eso, lo veo por un lado también donde uno si no busca, no encuentra. Nosotros ahora vamos a tocar en un lugar donde nadie le da bolilla, por ejemplo, es un centro cultural. acá en Moreno también sabemos que hay un centro cultural y nos ofrecieron a nosotros que somos del otro lado para que vayamos a tocar. El tema es que hay que también empujar a las bandas a que lo hagan. Seguro. Los lugares por sí solo y fácil no los vamos a... Nosotros contamos con un sonido, gracias a Dios. Entonces nos ahorramos otras cosas. Pero también estamos pensando en hacer un escenario para que el pibe que nos va a ver tenga conciencia de que nosotros laburamos. Entonces yo creo que va más por esa base que por el tema de que nos den un lugar para tocar. El lugar hay que hacerlo. Sí. Está bueno que se haga el proyecto, pero yo creo que hay muchas bandas que recién arrancan y ya quieren tocar en el escenario y que esté el sonido y que esté, y eso yo creo que no ayuda, no es que está, no está bueno, no ayuda más que claro, nada. Está la, bueno que se haga esta movida, pero empecemos la por fuerza, nosotros, claro, que empecemos de la banda. Por nosotros, que somos las bandas y que somos las que recién empiezan. Que yo. Y estuve leyendo que estuvieron tocando en el Obelisco por el 20 de diciembre, por ahí. El año pasado, te cuento, Vani, capaz sí, que vos no, sé si, vos no estabas, pero no sé si nos escuchabas. estuvieron en el piso los chicos y comentaron justamente esto de la fecha y cómo sería tocar en la 9 de julio, que es un lugar muy... que representa mucho, sí, ¿no? Desde... sí, ¿cómo? Ahora queremos saber qué sintieron. Tiene algo de mística, no sé, algo como decir, uy, la pucha, voy a tocar ahí. No, es no, por eso, estar tocando y tener el Obelisco a tu espalda es increíble. No, pero igual la situación de cómo arrancó todo. Claro, ¿no? Arriba un camión tocamos. Arriba un camión. Arriba un camión. Arriba un camión. Sobre la calle. Sobre la calle. Había, sí, ¿cómo es? Gente importada de esta, ¿cómo es? ¿Gente importada? Los yanquis. No, claro, había un par de yanquis, qué sé yo. Y se coparon. No, pero la secuencia era que yo laburaba cerca de ahí, en Capital. Y yo llegué temprano. Y los pibes, che, ¿y qué onda ya? A las 6 de la tarde. Acá no hay nada, loco. Acá no hay nada, ven. Y que las motos andaban dando vuelta y no se paraban, porque era justamente del sindicato del mensajero, de los chicos que están en la moto, que hacen mensajería, traslado de su laburo. Sí. Y que fue una re secuencia, porque de última vez llega con el auto y lo estacionó al lado del Obelisco, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Y nadie nos dijo nada. Mirá lo que hice. No. Estacionamos los autos, bajamos los equipos, estacionó el camión ahí, subimos las cosas al camión. Sí, ahí sobre Plaza de República, sobre Avenida Corrientes. Sí, ahí. Claro, sobre Avenida Corrientes. Ajá, ¿cuál es el fotolog de la banda? ¿Lo quiere decir alguno? www.fotolog, ¿no? Y /Nemesis73. Ok. Porque es un poco más viejo, así que hay fotos. Ahí también tenés fotos. Bueno, sino también en el Facebook. Ahí está. ¿Qué es? Umbral de Nemesis Rock. Ajá. Umbral de Nemesis Rock, ahí tienen toda la data del Facebook. Si no, la gente que está escuchando y tiene ganas de escuchar también a través del sonar, ahí también pueden okay, entrar, claro, el sonar.com.ar /umbral de Némesis, ¿no? Ahí tienen también la data. Y está en bueno. YouTube hay unos videitos. En YouTube hay un par de videitos también. Caseritos, pero videos al fin. Caseritos, casi. Y la página que está en construcción. Y la página que está en construcción. Que ahí también puedes escuchar un par de temas, que es www.umbraldenemesis.com. Buenísimo. Buenísimo. Mucha vía de comunicación para conocerlos. Bastante. Sí. Pregunta, ¿no? Sábado 11 de septiembre presentan el disco. ¿Fecha próxima antes de esta tienen? No. ¿O se están no, la cabeza puesta? Ya estamos acá. Ahí, ya sí. Esto, ya sí, está ahí. Hay que aguantarse. Bueno, mejor, crean más expectativas con esto. Y sí, la idea era cerrarlo también, ¿o no? Era cerrar un poco esto, ya que estaba. Y sí, aprovechando lo que es este Némesis, el umbral de Némesis, como nosotros venimos siendo, como todas las bandas, calculo yo, como en sus arranques, una banda cover. Nosotros... Sí. Básicamente hacíamos tributo a la renga, siempre lo hicimos, uno que otro tema de Papo. Y bueno, este disco nos da la oportunidad de cruzar ese umbral y decir, bueno, loco, hasta acá llegó la banda cover, a partir de hoy es umbral de Némesis. A partir de hoy somos nosotros. Eso no quita que... ¿no? ¿Cómo? Hablando, relacionando con el tema de la identidad. A partir de ese momento cobraron su propia identidad. Tal cual. Pero eso no quita que en shows venideros... no hagamos, porque siempre sale para hacer un tema de la renga, un tema de Papo, siempre. Aparte, el año pasado nos comentaban que tenían relación con la gente de la renga y que ha ido a tocar. Sí, sí, tenemos la suerte de que en este disco, bueno, está el Tete Iglesias grabando el bajo en uno de los temas. Puede ser, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser. Y bueno, Vino el enano, se copó un día, che, loco, querés venir, sí, vamos, loco, con el drama, pum, cayó con la chata, el chabón, pic, bajó su bajo, tío. No, tocó el bajo del Gil, ¿no? O trajo el de él. No, trajo el de él. Trajo el de él la segunda vez. Después terminó tocando con el de él. Y lo tocó, loco, y... El Gil es el bajista de la... Sí. Yo lo leí en el Facebook. Igual está bueno que lo aclares la gente que escucha del otro lado. Que es motoquero. Sí. Vos escuchás el tema y escuchás el bajo y, bueno, si sos seguidor de La Renga y escuchás el bajo y vas a decir, sí, loco, lo está tocando él. Es muy, muy definido en ese sentido. Y lo mismo con el Tano. Gracias a Dios también. Eso fue algo para mí loquísimo, creo que para todos. Sí. Porque era una persona que no teníamos un contacto. Yo jamás lo vi en mi vida. O sea, lo conocía así por videos. Nunca fui a ver Alma Fuerte. Y no sé por qué carajo, pero bueno, nunca fui. Y bueno, un día Ricky lo encontró. También la misma onda. Che, loco, te copás, los pibes están grabando un disco. Sí, loco, venía a buscarme. Y fuimos a buscarlo. Y fue cuestión de parar en la puerta de la casa, tocarle el timbre. Sí, loco, ya bajo. Digo, la puta madre, es el Tano Marchillo, me está diciendo a mí que ya bajo. ¿Cómo es el tema? Y subí a mi auto, loco, y yo lo llevé. Y perdimos y nos metimos en calle. En calle de tierra. Y loco, ¿dónde me lleva? Se cagaba de la risa el chabón. Estaban secuestrando. Pero fue, no sé, ponerle de la casa del Tano hasta el estudio 45 minutos de viaje. Y fue 45 minutos que el chabón habló y todo el mundo escuchando, loco. Escuchando, sí. No sé, estábamos en otra dimensión. Loco, te está hablando el Tano, no sé, bueno, uno por ahí, que está escuchando el programa ahora y no es rockero, dice, ¿quién carajo es el Tano, loco? Y bueno, pero interiorícense en que van a ver quién carajo es el hoy Tano. Hoy es el mejor violero argentino. Yo diría de Sudamérica, loco, también, me animo a decir eso, es así. Buenísimo, chicos, les agradecemos que hayan venido hasta acá, que se vienen desde bastante lejitos, a presentarnos el disco. Así que recuerden, ¿no?, la fecha de la presentación, dónde es, todo lo que quieran decirnos. Bien, los esperamos entonces el sábado 11 de septiembre. Vamos a estar tocando Umbral de Némesis, presentando oficialmente nuestro primer disco. Junto a Caselga y una banda sorpresa. Que muy sorpresa, ¿eh? Muy sorpresa. Muy sorpresa. Es una maldita sorpresa. 23 horas puntual, loco. Arrancamos en el Centro Cultural Mariano Moreno, ex Rotary, Avenida Cervantes, 1307, a 150 metros del cruce Castelar. Toda una movida renga, loco. Así que, bueno, los esperamos a todos. A ustedes también, por supuesto. Yo voy están para invitados. El asado, ¿está bien? ¿Listo? Está bien. Ningún problema. Buenísimo. Ningún problema. ¿Tienen entrada? Ahora no, acá encima. No, la fecha. Va a tener un costo, nada, 10 mangos para salvar los gastos, che. Así que buenísimo. Igual vamos a mandar, vamos a estar en contacto para ver si la gente quiere, si se quiere pegar una vuelta, vamos a tener un par de entradas. Vamos a ir. Y el 9 de octubre nos vamos para Entre Ríos a tocar nuevamente, nos vamos a un motoencuentro. Así que nada, estamos planeando terminar con esta fecha y después, nada, arrancar con la próxima. Seguir rockeando, sí. Tal cual. La verdad que sí. Bueno, chicos, mucha suerte que tengan con el disco. Es un placer tenerlos nuevamente acá. La verdad, nos divertimos mucho cada vez que vienen. Ya les dije hace un ratito, los invitamos para más adelante, antes de fin de año, que vengan con sus violas a hacer un acustiquito acá. Perfecto. Y bueno, váyanse presentando un tema. Y hacemos un asado. ¿Por qué no? Hacemos un asado en la puerta. Bueno, ahí está. Bueno, ahí me está tirando letra, Marcelo. Che, muchísimas gracias, loco, por la buena. A ustedes por haber venido. Gracias. Bueno, el próximo tema entonces, Pobre Pero. El número 8, señor operador. Qué maestro. Un aplauso. Gracias para el señor operador, para la producción ahí. Muchísimas gracias, loco. Qué buena la pizarra, me voy a comprar una pizarra de esa, loco. Está bueno. Te tenés que comprarte la otra, la mágica. Gracias, che. Hasta pronto. Gracias. pude arreglar. Pero nadie dijo que así lo sufrirás. Tanto sudor y esfuerzo, la pena valdrá. Y a lo largo del camino piedras lloverán. Y si la vida me ha dejado muchos años luz atrás, ¿qué voy a hacer? 12 horas sin parar, sentís que no das más. Doblegando tus esfuerzos a su voluntad. Y el sistema nos arrastra la marginalidad. Ellos miran sus bolsillos, no importa nada más. Y si el destino quiso que yo fuera pobre y soy así, ¿qué voy a hacer? Pero la vida muy bien sabe que yo tengo mucho en mí. Yo sigo así. ¿Sos infeliz? ¿No tenés ganas de vivir? ¿Ya pensaste varias veces en suicidarte? Mandá la palabra represión al 911 y pedí un patrullero. Mandá represión al 911 y recibí una golpiza policial que te dejará al borde de la muerte. Mandá represión al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulten www.tecagamosapalesomosimpuestos.com.ar. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. ¿Tiene visiones reveladoras? ¿Ve espíritus chocarreros? ¿Sus sueños lo perturban? ¡No lo piense más! En Armería Donaldo tenemos la solución a su problema. Armería Donaldo. Para eliminar los fantasmas subversivos. Llegó un mensaje de texto al 15-61-54-0359. Dice, estamos escuchando. Buen programa, loco. Ah, buena onda la banda. Bueno, gracias. Facundo firma, ¿eh? Gracias, bueno, Facu. Muchas gracias, Facu. Y después lo de la noche lo arreglamos. Un saludo ahí al amigo Facundo. Son las 23:26 de la noche, pasaban... Vos entrar cuando quieras, no importa que estemos al aire, total sos Víctor, como lo acredita tu DNI. FM Moreno, los chicos de Némesis, en este momento tenemos 6 grados, en la zona oeste una noche bastante fría. Una nueva noche fría. Y les recordamos las vías de comunicación 466-6559. Hay un oyente que está tratando de comunicarse, que evidentemente tiene un problema en la línea porque nos llama y se corta todo el tiempo. O nos está haciendo una broma, capaz. No, porque si no nos diría algo, al menos. Si no, también puede mandar mensajes, como lo hizo Facundo, al 1561-5403-59. Bueno, entonces vos te prendés. Yo toco el bajo, vos la guitarra. Yo quiero el asado. No por sé. Eso, bueno, ¿no es así? Como claro. Banda invitada. ¿Cantás, Víctor? Canto y toco los toc-toc. A mí me gustaría tocar la batería. ¿Quién hace los coros, Víctor o los coros de Vanina? Vanina. No, Vanina acá. ¿Vanina? Bueno. Sí, Vanina acá. Bueno. ¿Cantante, Vanina? A ver. ¿Yo soy cantante? No, vos haces coro. Bueno, ¿tenemos que hacer rock and roll para tocar con los chicos y comer el asado? No sé, pero bueno, mientras que... Mientras lo que digan. Claro, lo que dé, la cosa es ir a comer. Lo llamamos una semana antes y le decimos, che, ¿qué tenemos que tocar? Yo te explico, con el porte que tenían algunos de los muchachos que estaban acá, el asado debe ser tremendo. No debe ser faldita, como decía. No, parece que no. ¿El asado es algo que le da identidad al pueblo argentino? Y yo creo que sí. O a una, en este momento yo creo que es a una parte del pueblo argentino, ¿no? Porque en todo caso también le da identidad a la gente que no puede comer sin asado. Que no podemos comprar un asado, ¿no? Sí, claro. Porque sale como 25 mangos el kilo. ¿Y lo que te dan? Pues no termina de ser una. No sé, hace mucho que no como asado, hace mucho que no voy a comprar asado en una carnicería. Sí, está caro el asado. Pero la empanada si no es una comida típica. El locro. ¿Pero eso nos da identidad? Es una, o sea, si hablamos de identidad como con una construcción colectiva, creo que de alguna manera sí. Uh-huh. Igual es un componente más de la identidad. Claro. Sí, yo creo que sí. Desde ese lugar, después podemos profundizar más para diferentes lugares. Digo, cuando viene alguien que no vivió en Argentina, un extranjero, ¿no? Vienen de Europa o vienen de Estados Unidos o de otro país, lo primero que hacen es querer comerse un asado, porque pareciera que fuera uno de los íconos de la identidad del argentino, ¿no? El asado. Sí, bailar un tango también. Bailar un tango, sí. Pero también la identidad se va construyendo de otras cosas también, se va nutriendo de otras cosas, no solo de estas cuestiones que parecieran que fueran como lo popular, ¿no? Lo conocido. También me parece que la identidad la va construyendo uno, yo qué sé. Por ejemplo, yo voy construyendo mi identidad estando con ustedes acá. ¡Qué lindo! Ah, dicen del otro lado. Se me cayó una lágrima. Toma el pañuelo. Ahí tiene una bailarina al lado. Pero me parece que la construcción de la identidad se va haciendo a partir de uno mismo, de la familia, claro, de los amigos, la escuela a la que también fue, el barrio en el que vive, claro, la música que escucha. Son muchos componentes que van haciendo la identidad de las personas. Pensábamos un poco en la identidad de Moreno, y por ahí es largo para hablarlo, y tenemos poco tiempo ya, pero no es lo mismo una persona que vive en Francisco Álvarez o La Reja de una persona que vive, no sé, en Moreno Norte, en Trujillo, en Cuartel Quinto, en mismo Moreno Sur. Como que las zonas de Moreno tienen muchas diferencias, ¿no? Sí, y aparte, bueno, también tiene la particularidad de que Moreno es muy grande y por ahí la necesidad de dividirse en regiones geográficas que tampoco son parecidas, porque Cuartel Quinto no es geográficamente parecido a lo que es Álvarez. Yo no sé si es muy grande. Para lo que son los distritos del conurbano, es tamaño promedio, digamos. La Matanza es un municipio que por ahí es mucho más grande, sí, que tiene muchísima más cantidad de habitantes. Inclusive los partidos del interior, bueno, por ahí tienen menos de la provincia, digo. Tienen menos habitantes, pero son más grandes geográficamente. Y lo que sí tienen, yo viví en Mar del Plata un tiempo, cosa que no tenemos en Moreno, es una identidad muy formada del lugar. Yo soy marplatense y defiendo este lugar y me encanta y me gusta. Y acá eso yo es creo como que no existe prácticamente. Yo sentí como que en los últimos años, bueno, Moreno se volvió mucho más. Y capaz que en ese momento fue en el momento clave en el que se diversificó todo, si se quiere o no. Capaz que antes estaba más esta conciencia de, no sé si Moreno, pero poner, vamos a llamarlo más chico, el barrio. Sí. Era distinto el barrio mismo. La gente se conocía más o se saludaba más. El tratamiento hoy en día es totalmente distinto. Sí, también me parece que esto lo charlamos con Darío el otro día, que la identidad de Moreno tal vez no se termine de construir, no se termine de consolidar a partir de que la gente de Moreno tiene que irse de Moreno para bancar un alquiler, para bancar la ropa, para bancar la comida, que tiene necesariamente subirse el Sarmiento y ir a trabajar a otro lugar que no es Moreno, y termina yéndose a las 6 de la mañana y volviendo a las 8 de la noche y yéndose a bañar y a comer. Claro, lo llaman, bueno, ciudad dormitorio, ¿no? Es como que venimos acá para dormir y después del resto, como no hay laburos, como no se generan puestos de trabajo acá en la ciudad, en el partido, los habitantes tenemos que migrar hacia otras zonas para poder conseguir nuestros ingresos. Y mucha gente que puede conseguir laburo en Capital y que tiene un buen sueldo y tiene la posibilidad, hasta se muda a Buenos Aires. Uh-huh. Digo, no me banco más el viaje en el Sarmiento, me mudo a algún barrio en Buenos Aires y tengo un viaje de 15 minutos en vez de 2 horas. Sí, además otro componente de que en realidad forma parte de nuestra identidad como habitantes de Moreno, es que Moreno fue poblado por muchos de los habitantes que fueron erradicados de las villas de Capital en la época de la dictadura. Sí. Tenemos mucho componente de habitantes de la villa 31, de la 21-24 de Barracas, de diferentes lugares, más los que vienen del interior, que bueno, hoy en día forman parte de nuestra identidad, que se sigue construyendo y que está en movimiento, porque no podemos hablar de identidad, claro, como algo quieto, como algo estático. Yo ya soy Darío y Darío es esto. Mentira, Darío se viene de un pasado, de un presente y está también caminando hacia adelante. El futuro, el destino, eso soy yo también. Que no sé lo que es, y justamente ahí está lo interesante de esto, ¿no? De esta construcción de la identidad. Vamos a la pausa en minutos nomás, seguimos con más Agua Fuertes, queda como media hora de programa, no te vayas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Es la que lucha. Ahora decido por dónde ando. Ahora... 13º Encuentro Regional de Mujeres del Oeste del Gran Buenos Aires. Nos encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Hasta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. A Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Hoy una persona a la que hicieron mención en Latido Americano y en algunos medios de comunicación masivos también, está cumpliendo años, una persona muy importante para la historia latinoamericana. Estamos hablando de Fidel Alejandro Castro Ruz, este es su nombre completo. Nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, antigua provincia de Oriente. En 1945 ingresó a la Universidad de La Habana, donde se graduó de abogado en el año 1950. En el medio de esta carrera se casó con Mirta Díaz Balart, tuvieron un hijo en el año 49, se divorciaron al poco tiempo, en 1954. El 26 de julio de 1953 es una fecha clave para la historia latinoamericana y este personaje, con un grupo de 120 personas aproximadamente, intenta tomar por asalto el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. El ataque se convirtió en una derrota para las fuerzas revolucionarias. Muchos combatientes fueron asesinados y el resto apresados. Durante el juicio que se le siguió por esta causa, pronunció Fidel Castro su famosa defensa, conocido como "La historia me absolverá". Fue sentenciado a 15 años de prisión en la isla de Pinos. Finalmente salió en libertad 22 meses después, gracias a una amnistía. Recuperada su libertad, viajó a México, se exilió. Allí conoció a un argentino que ya empezaba a decirle el Che, Ernesto Che Guevara. El 2 de diciembre de 1956 volvió a Cuba al mando de 81 expedicionarios en el yate Granma, planeando una invasión que planeaba tomar el poder. Pocos días después los rebeldes fueron aprendidos en Alegría de Pío y prácticamente fueron sorprendidos. El 18 de diciembre de 1956 los sobrevivientes lograron reunirse nuevamente en la Sierra Maestra para comenzar la lucha definitiva. Lucha que duró apenas 2 años. Fidel entró triunfante en La Habana el 8 de enero de 1959, dando comienzo al proceso de gobierno, con el poder ya en sus manos, no solo en las manos de Fidel, como algunos intentan hacernos creer, sino en las manos del pueblo cubano. Baby Lores es un artista cubano, un músico, que hizo un tema que se llama Creo, donde habla sobre justamente Fidel Castro y la revolución. Es uno de los músicos más famosos en la isla. En 2009 hizo un video sobre Fidel Castro y la revolución cubana. La canción fue compuesta en respuesta a los rumores sobre su supuesta deserción. El músico había viajado para Europa a hacer una gira y se comentaba que había desertado, que era un desertor, porque no volvía a la isla. Y bueno, él, en respuesta a estos comentarios que fueron surgiendo, dijo: "Dentro de mi país mucha gente decía que yo me había quedado, que no iba a regresar más. Por eso es que hago este clip". Hice un video, y el tema que vamos a escuchar a continuación, de Baby Lores, Creo. Y de bella y menudo pedazo llega a ver mi bandera algún día, nuestros cuerpos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Yeah. tiene que morir un pueblo entero. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Yo quiero dar fe de que la revolución ha trascendido las fronteras de esa isla que se encuentra en el mar Caribe. Ajá, ¿por qué? De chico tuve un accidente, ¿sí? Jugando con mi hermano, perdí prácticamente un ojo. Lo tengo al ojo, pero perdí la visión de él. Y en el 2005... ¿El derecho o el izquierdo? Pará, ¿el derecho o el izquierdo? El izquierdo. Claro, si te llamaron para operarte a Cuba era para la izquierda. Ahí está. En el 2005 una compañera me hizo el contacto con unas médicas cubanas que estuvieron acá en Argentina y me brindaron la posibilidad, gracias a un proyecto que empezó Fidel en la isla, que se llama Operación Milagro, que consistía en operar a toda la gente de Cuba aquellos problemas de visión. Y no solo se quedó en eso, sino que luego de haber terminado con esa problemática en Cuba, fue por más y le dio la oportunidad a países de Latinoamérica a participar de este proyecto. Y yo, gracias al gobierno de Cuba y a gente de acá de Argentina, porque los convenios se hacían con los países. Lamentablemente, Cuba nunca pudo realizar un convenio con Argentina, así con la gente de la CTA. Pude viajar a Cuba y operarme. Che, ¿pero te arreglaron el ojo? ¿Ves bien ahora? No. Pero no se debió a eso, sino, bueno, un problema mayor que tuve. Pero lo que quiero rescatar es la calidez con la que han tratado a toda la gente. Y la verdad, estuve en un lugar donde había 5.000 personas de Latinoamérica que iban y no ni siquiera tenías que sacar el pasaje. Ellos te brindaban todo. Estuve en La Habana Vieja, recorriendo ahí los hospitales de La Habana Vieja, y me estuve hospedando en una villa olímpica, que era una villa hospitalaria, muy cerquita del mar. Increíble, chicos. La verdad, puedo contar esto, que me escapé porque no nos permitían, por una cuestión de que nos estábamos operando de la vista, no podíamos ir a la playa. Claro. No era que teníamos prohibido ir a la playa. Por eso no te anda el ojo, boludo. Claro. Y bueno, me fui. No te anda el ojo. Me gustó. Ah, sí. No te anda. Me escapé y pude conocer lo que es el mar Caribe, que es hermoso. Pero no, es esto. No solo había gente de este proyecto que es la Operación Milagro, sino también había chicos descendientes de aquellas familias que sufrieron Chernobyl. Y también médicos destinados a eso. La verdad es que la solidaridad de Cuba con todo el resto del planeta me parece grandioso. Me acuerdo cuando vino Fidel Castro a la Argentina, en una de las veces que vino, cuando dio su discurso en la Embajada de Derecho, lo fuimos a ver con un grupo de compañeros de la radio. En la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho, sí. Y dijo, médicos y no bombas para el mundo. ¿No? Que Cuba, en vez de mandar bombas a los países, mandaba médicos. Sí, alfabetizadores y demás, que sí, están dando vuelta, por suerte. Bueno, ese era un poquito el homenaje que le hacíamos a Fidel Castro en este día de su cumpleaños, para tratarlo un poquito bien, ¿no? Porque hay muchos medios que ya lo tratan mal, así que desde este lado le hacemos unos mimos, si se quiere. Yo me quedé pensando, ¿no? Esto de que, bueno, bien valió un ojo por tirarse un chapuzón en el mar Caribe. Tengo fotos, un día les voy a mostrar eso. No. Después de haber estado ahí, uno no tiene ganas de ir a Mar del Plata. Seguro. sí. Che, con respecto al tema del día, hay varias personas que estuvieron comentando en Facebook de Aguafuertes. Gabriela Díaz, por ejemplo, dice: nuestra identidad la construimos a medida que vamos siendo más convincentes con nuestros pensamientos y decisiones. Definir, asumir y expresar nuestra identidad sexual y cultural, por ejemplo, va más allá de la de que la compartamos con otros. Nos da singularidad el hecho de reconocerla y transmitirla con seguridad, sin dejar que nada nos aleje de la elección de nuestra postura. Es bajo mi subjetividad, aclara. Está bueno porque retoma también el lugar esto de la decisión de uno. Porque dentro de la propuesta social también uno decide cuál de las propuestas que llegan uno elige y va construyendo. Está bueno. Otro mensaje de Hernán Siciliano dice: qué buena pregunta. La identidad es la construcción colectiva de un yo propio. Es el enclave central para poder tener un colectivo genuino y enmarcado en una sociedad. La identidad no es solo saber quién es uno, sino sentirse parte de un grupo. Es saber metas, objetivos y experiencias que hacen a la vida en sociedad. Bueno, está bueno esto de la cara, digamos, social en la construcción de la identidad, que es imposible, ¿no? Sin ello. ¿A dónde vamos como sociedad? Nos preguntamos muchas veces cuando vemos las cosas que pasan en el país, en el mundo. ¿A dónde va la humanidad? Y tal vez eso también sea parte de la identidad, una búsqueda de algo mejor, ¿no? Algo que podamos construir entre todos. Por otro lado, Analia López dice: la identidad es un derecho, una columna vertebral sin la cual no podríamos construirnos como seres sociales. La identidad se empieza a crear quizás antes de nacer, cimentada por la historia previa de nuestra tierra, de nuestra cultura, de todo lo que existe antes que uno, hasta incluso las expectativas del mundo frente a nuestro nacimiento. A la pelota. Cuando nacemos necesitamos saber todo esto, reconocerlo. Eso es la identidad, o por lo menos así empieza. Y va desarrollándose hasta el último de nuestros días, para después ser identidad de otros. Saber no solo cuál es nuestro presente, sino poder llegar a nuestra verdadera historia pasada. Bueno, y sigue el mensaje, un poquito largo. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que se comunicaron y dejaron escrito su opinión sobre qué es la identidad. Está bueno, ¿no? Esto de que empiecen a participar vía Facebook o mensaje de texto, como que empezamos a construir algo a partir del planteo de un tema. Decimos, bueno, hoy es la identidad, la semana pasada fue el arte, justamente con esto que decían muchos de estos oyentes. Hay una construcción colectiva, en todo hay una construcción colectiva y la vamos haciendo, por eso muy agradecidos de que participen. Muy agradecido además esto de que nos van enriqueciendo, porque uno no tiene una opinión totalmente definida, y si la tiene, algunas opiniones nos hacen seguir pensando y seguir avanzando en esto que, bueno, hoy el tema es la identidad, pero bueno, cada día vamos buscando, cada semana un tema diferente y todo nos va ayudando. Vamos a la tanda y ya volvemos. El mejor lomo, la mejor nalga, el mejor caracú, las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicerías Roberto. También tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. Llega la revista que los hombres estaban esperando. Revista Al Palo. Fotos, historias y entrevistas para dejarte al palo. Al palo. En este número, La Vida de los Horneros. Entrevista a Sergio Boicochea. Todavía guardo el palo del partido con Brasil en Italia 90. Te contamos la intimidad de una increíble competencia entre Palo Pandolfo y Palito Ortega en el palo enjabonado. Con este número de regalo, un juego de palitos chinos. Revista Al Palo. Hay muchas cosas para hacer este fin de semana, entre ellas la quinta fiesta de la vaca. Yo creo que Vanina va a tener que cantar. ¿Qué cosa? Cantar y los coros. el coro, dale. No, por favor. Sueño, che, estoy pasando agenda para el fin de semana. Toc, toc. Sí. Sí, seguí. ¿Puedo seguir? ¿Qué sí. tenemos este Hay fin que ensayarlo semana? Bien igual, me parece que no está bien. Quinta fiesta de la vaca cubana, Piovano 3156, Moreno. Ah, pues, unas cuadritas de estación. Exactamente. Mañana sábado a las 22 horas va a tocar Mixtura, banda que estuvo pasando por estos estudios, Bambuque, banda que también estuvo pasando por aquí, uh-huh. Elipsis y A Qué Huele. Organiza el Centro Cultural La Vaca Cubana, con la barra de siempre, es decir, económica y con muchas cosas ricas para tomar, a partir de las 10 de la noche en Ate Moreno. Mañana sábado, 14 de agosto a las 22 horas, en Avenida Libertador 879 de Moreno, está el Encuentro Artístico Cultural. Van a haber grupos invitados, Taki Purí, Música Andina, Mecoroque, Taller de Percusión, Pastas para Arriba, El Quinteto Esporádico. ¿El Quinteto Esporádico? ¿Siguen tocando? Sí. Ah, bueno, qué bueno. Son esporádicos. Qué bueno, qué bueno. A veces tocan, a veces no. Qué bien. Sicuri Las Catonas de Moreno, música autóctona. Y la actuación de Chaquito, humorista. Organiza e invita a Sicuris Las Catonas. Es mañana sábado 14 de agosto a las 22 horas, ¿sí? Qué bueno que volvieron los papeles a la mesa. ¿Qué más mañana, tenemos? Revolución Musical, Abre y Mustafán. A partir de las 23:30 y hasta el domingo a las 4 de la mañana. Así que mucha, mucha fiesta para mañana con Abre y Mustafán. Esto va a ser en Be Free. Colectora Gaona. Es un show de bandas locales con invitados también. Que han pasado por acá también. Sí, muy buenas bandas las dos para ir a ver. Muy bien. Recordando que el lunes es feriado, el domingo a las 22 horas hasta el lunes a las 4 y media va a estar tocando Del Goyete junto a Aníbal, Mixtura e Hijos del Sofá en Arlequín, también por Colectora Moreno. Y dicen que, bueno, la consigna es disfrutemos a full, que el otro día es feriado. Así es. También va a estar tocando La Francisca el domingo, ajá, aprovechando el feriado. Todos estamos contentos por este feriado. En Motobar, esto es en Ituzaingó, Avenida Rivadavia, 22.500. Cristian dice, yo para, trabajo. Para. ¿Vos estás contento porque se murió San Martín? ¿Quién nació? Claro, nació alguien. ¿Y lo cambiaron de día para que sea fin de semana largo? ¿Por eso estás contento? La Francisca en Motobar y Ituzaingó. La dirección, les repito, es Rivadavia 22.500. Empieza a las 22:30 hora a 6 cuadras de la estación de Ituzaingó. Bueno, mañana domingo, no, perdón. Se casa Perín. El pasado mañana domingo, mañana sábado, fiesta de la Pachamama. A las 10 horas comienza esto, como hablábamos con Marcela. La Madre Tierra es considerada la diosa femenina de la tierra y la fecundidad, de los animales y la agricultura comunal. Es la deidad de la supervivencia indígena. A las 10 horas va a haber una ofrenda a la Pachamama realizada por Clara y Héctor Lamas de la comunidad Colla de Hornaditas. A las 12 horas va a haber un almuerzo compartido. A las 15 un festival con músicos invitados. Se pueden llevar ofrendas para la Pachamama, cigarrillos, vino blanco, tinto, cerveza, gaseosa, licor, alcohol, papel, picado, lo que se les ocurra. Hoja de coca. Hoja de coca. Habrá buffet, esto es en el Centro Cultural El Telar, Ituzaingó 1675, esquina Castelli, un lugar muy lindo para acercarse. La entrada es libre y gratuita y no se suspende por lluvia. Una corpachada, qué lindo, ¿eh? Sí, una cacharpaya. También. ¿Podemos hacer? Tenemos un poquito más. Bueno, Pobres Diablos vuelve al barrio el domingo a las 23 horas hasta el lunes a las 3 de la mañana más o menos en el Centro Cultural Mariano Moreno a una cuadra de Cruce Castelar donde van a estar tocando los chicos de Némesis el 11 de septiembre. En Cervantes al 1307. No, pará un poquito. Me confundiste un poquito. Toda la historia. ¿No es ahí? Poquito. ¿Centro Cultural Mariano Moreno? No. ¿Es septiembre o es septiembre? No, septiembre. Ah. Yo voto por septiembre. ¿Se puede decir de las dos formas? Sí, está, es legal. No, pues te escuché septiembre. Digo. No, septiembre. Ah, Víctor, ¿qué es legal? Decirlo. ¿Quién? De las dos maneras. Ah, qué lástima. Van a estar tocando con Pobres Diablos, bueno, Pobres Diablos con Punto de Partida y La Kurda. Dice que la entrada va a estar 8 pesos y anticipadas 5 pesos en Paranoia, en Cervantes, esquina Echeverría, Cruce Castelar. Y si te gusta el deporte, tenés otra actividad. Va a haber la tercera fecha de la Liga de Fútbol Especial el sábado, mañana, uh-huh, a partir de las 10 horas hasta las 17 en el campo deportivo de la UTA, que es Avenida Gaona y Puente Márquez, acá en Moreno. Y organizan esta liga de fútbol o la Asociación Civil Andar, Graja Andar, Pablo Lucero, Lorena Souto, Pablo Leguiza, todos esos que te invitan a participar de este hermoso evento y ver un poco de deporte. ¿Por qué no? Ahí entrenaba el campeón del fútbol argentino. ¿Se acuerdan quién es el campeón del fútbol argentino? Argentino Juniors. Muy bien. Ahí entrenaba el año pasado, por Argentino lo menos. Argentino Juniors. Perdón, el torneo pasado. Mira. Che, son las 12. En punto en este momento. Acá dicen punto, Cristian. Dicen no nos retes. ¿Cómo tenés allá? Así que tenemos que irnos. A ver qué dicen. Hasta el próximo viernes. ¿Así nomás? No. Chau. ¿En chau, decís? Y chicos, se acabó el programa. La no. Semana que viene vamos a seguir. Pero me quedó la duda, ¿quién soy? Ah. Y bueno. Vení, vamos para allá, que yo ahora te lo recuerdo. Que dije algo vamos de a, no, a, que está tu documento allá. Digo, no es algo que se vaya a cerrar con este programa. Seguro ni con que el no. Que viene, ni con 40 programas más. Como bien decías vos, algo en construcción. La identidad es algo que construimos entre todos. Día a día. Y que no tampoco tiene una definición así cerrada, ¿no? Justamente por eso. En la operación técnica estuvo el señor Martín López. Martín López, ¿cómo está? Bien, me alegro. Muchas gracias. Lo quería saludar. Porque no lo saludamos al principio. No, es verdad. Lo quería saludar al pulpo. En la producción y coordinación de aire, Cristian Vecchio. ¿Están dormidos hoy? Estamos acá en la pecera, Mariano Zurita. Vanina Vargas. Cristian. No, Cristian ya lo dijeron. Víctor Castro. Eso porque no lo hicimos en eso ronda. Porque estamos con los dedos así y dale. Esto porque están dormidos, chicos. Están dormidos. Y Darío Tardo. Nos despedimos hasta la semana que viene cuando nos encontremos en un nuevo Aguafuertes. Estiramos un poquito para el final del programa. Les recordamos. ¿Cuándo se repite? Mañana. A las 13 horas estado de coma, a las 11 antes está Sudaca Itinerante, a las 10 más temprano Boca que Vuela. Quédense con la programación de FM Moreno, ya viene Rock Internacional. ¿Y con qué nos vamos, Vanina? Nos vamos con REM, Losing My Religion.